Qué bien, qué bien. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Recuerden descargar nuestro aplicativo móvil. En nuestro último tweet, ahí les hemos dejado los enlaces para que descarguen la X Cali y nos lleven 24 horas. Vamos a seguir entonces con tres posiciones más. Vienen las casillas número 11, número 10 y número 9 a nuestro conteo. En la posición número 10, la bellísima Taylor Swift, que está más feliz que nunca con la reedición de su álbum Fearless. Y pues uno de sus sencillos han estado también allí muy bien radiados. We Love se llama esta canción, que hace parte también de su nuevo trabajo. 11 es la posición que ocupa, subiendo una casilla. Del lugar 12 salta a la posición 11 en su segunda semana con nosotros en nuestro conteo. También escucharemos de nuevo a Ariana Grande con 34 Plus 35, la segunda canción que tiene Ariana en nuestro conteo, que en esta oportunidad pierde 4 posiciones. Es la canción que más casillas desciende en esta oportunidad, en esta edición 14 de nuestro conteo. Baja del lugar número 6 y ocupa la casilla número 10, 34 Plus 35. Y también escucharemos la casilla número 9. Ahí se ubican los chicos de Medusa, perdiendo una casilla. Del lugar 8 bajan a esta posición, la número 9, con Paradise, canción que hacen con Dermot Kennedy. Ahí están, tres posiciones más en las 20 de la X. Vayan y voten si usted quiere que esa canción suba o baje. Así mismo se moverán las 20 de la X. Número 11. 11. 11. 11. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Ship rolled in that night, rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. There was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bit and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow, begging for you to take my hand.

Son las 10:59 en la X96.5. En Chipichape, la magia de abril se vive en familia. Disfruta de una gran aventura con el guardián del encanto y el oscuro rey de las tormentas. Y por cada 100,000 pesos en compras, participa por uno de los dos combos educativos de MacBook más escritorio y silla. Chipichape encantador, encantador. Esta es la XCAL 96.5 FM HJSQ. La X, más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Aquí están absolutamente todos los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Cada 8 días se los presentamos en nuestro conteo de las 20 de la X, que suena a esta hora en Cali y que ustedes pues también poco a poco van votando por sus canciones favoritas. Excelente programación, la rompen, dice por acá José Manuel Chica. Un abrazo para José, también para Dani Salcedo, que dice buen día, la mejor la X, un feliz día para ti también, Dani, el mejor sábado en compañía nuestra. Un abrazo inmenso para los que se acaban de conectar, también los que se acaban de unir a nuestra comunidad en Twitter, @la X965. Un abrazo inmenso para Nicole P, también para Ivette Carolina, a Johan que está con nosotros, Sebastián Martínez, Julián Tenorio, un abrazo inmenso, gracias por estar ahí tan activos a través de nuestro Twitter. Giovanni Andrés también ahí ya descargó su aplicativo móvil en su teléfono para llevarnos 24 horas al día conectados con la música de la X. Este es un flashback. En las 20 de la X. Bueno, y hoy vamos a hacer un flashback. Tenemos dos flashbacks. Este es el primero de ellos porque cumple años hoy una bellecita, una bellezura británica, dueña de uno de los rostros, creo yo, más perfectos del universo. No sé si usted comparte esa opinión conmigo. Estallada por los dioses. Exactamente. Es cantante, es compositora, nos ha dejado muy buenas canciones. Dance recientemente ha hecho mucha presencia en redes sociales con todo esto de la pandemia porque ha transformado su cocina en un escenario increíble. Exactamente, Kitchen Disco ha hecho varias ediciones de sus Instagram en vivo interpretando canciones, incluso fue tan popular que en noviembre del 2020 lanzó un álbum que se llama Songs from the Kitchen Disco y está todas las canciones que ha interpretado durante esta pandemia. Vamos a recordarla con esta canción que fue la primera vez en la que por ahí vimos, o escuchamos mejor, esa voz fantástica y nos enamoramos primero de la voz, luego de ese rostro tan increíble que tiene Sophie Ellis Bextor, que está hoy de cumpleaños. Nació un día como hoy en 1979. Aquí está con esto que se llama Group Jet, que hace al lado de DJ Spiller. Qué buena canción esta que nos trae este DJ italiano, DJ Spiller, que fue el responsable de esta canción. ¿Saben que esta canción inicialmente era una canción instrumental? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Viene con un sampler además de una canción que había sido éxito ya en la música disco, que se originó por allá en el 77. Carol Williams junto a The South Soul Orchestra hicieron una cosa que se llamó Love Is You, que es más o menos como el sampler que utilizó Spiller para Groovejet. Y posteriormente, pues digamos que él pensó en que quería pegar en la radio de alguna manera. Así es que, pensando en que la cosa instrumental en radio podría volverse como muy repetitivo, pues consultó por una cantante británica. Por ese entonces, ella hacía parte de una banda de indie rock que se llamaba The Audience. Y la invitó a participar como vocalista de esta canción. Modificaron un poquito la frase. Boris Duglosh, el tremendo productor de Dance, también hizo parte, alguna parte de las vocales que se añadieron a esta nueva canción. Y se grabó en el año 2000 y se lanzó al estrellato la voz de Sophie Alex Baxter, que luego ya la conoceríamos con nombre propio, con muchas canciones como este que fue su primer hit, Murder on the Dance Floor, publicado un año más tarde. De su álbum Read My Lips. Y que se convirtió también en todo un éxito dance. Ahí está la bellísima Sophie Alex Baxter en su cumpleaños número, ¿qué? 42. Sigue siendo una mujer muy hermosa. Y vale la pena que se chequen por ahí sus redes porque es muy divertido ver sus lives cuando transforma su cocina en un escenario con su familia, incluso con sus hijos, su esposo. Y ella, el micrófono, interpreta muchas de sus canciones. Ya saben, ¿no? Kids in Disco, si quieren buscarlo también, que quizás haya algunos videos subidos en las plataformas para que se diviertan un poco con esta madre que es de esas mamás cool, ¿no? Sí, que, totalmente. Que estos chiquiticos, 11, 8 minutos. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. 11:08 minutos. Bueno, más adelante tendremos un segundo flashback que también sabemos les va a gustar muchísimo. Sigan reportándose a través del 318-860-9616. Ahí estamos con ustedes y en un momento los seguimos saludando. También a través de Twitter, votando por sus canciones favoritas. Pueden hacerlo una a una, eligiendo qué quieren que ocurra con cada una de estas canciones. Vamos a avanzar con tres posiciones más, las casillas número 8, número 7 y la número 6. Chris Brown viene a continuación perdiendo una casilla del lugar 7, cae a la posición número 8 con Go Crazy. Son 17 semanas que tiene Chris Brown dentro de las 20 de la X. Casilla número 7 le corresponde a Pop Smoke, que sube tres posiciones del lugar 10, avanza hasta la posición número 7 con What You Know About Love. Y en la casilla número 6 tendremos a 24 Karat Golden, que pierde una posición, cae del lugar número 5, sale del top 5 de nuestro conteo y ocupa en esta oportunidad la posición número 6. Casillas 8, número 7 y número 6 son las que suenan a continuación. Están escuchando la X96.5 en fin de semana con nuestro conteo, las 20 de la X. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8